eso te enseñó, es que fui yo quien te amó y tu inocencia se llevó. Baby, cuéntale, dile que me amas y que en las noches solo a mí me llamas, porque